reputación. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, no, debutó Dan la fuerza de los cuerpos esbeltos, ¿no? ¿Sabés cómo le fue, Javi? ¿Cómo le fue? Espantosamente mal, quedó tercero en su franja, vos. No hay caso. Ah, no, ¿tenés el rating ahí? Sí. TV Show, ¿viste una página de espectáculos maravillosa? Sí. Que publica los ratings siempre. Sí. Bueno, publicó y parece que Dan la fuerza de corazón. Que, bueno, así es como, como se esmeran en llamarla, ¿no? Quedó tercera en su franja. No hay caso, no pudo. ¿Y por quién fue superado? Fue superado por la otra telenovela del 12. Porque viste que el 12 hace, como va mezclando, va reciclando telenovelas. Y todas las ponen a 7 de la tarde. Y siempre es una telenovela brasilera distinta. Entonces agarra, se fue, vino la otra y conserva el mismo público. Yo no sé si es que es la misma telenovela o no. Por ejemplo, mi abuela las ve todas, ¿no? Las sigue todas. Es la telenovela de las 7 de la tarde. Ni siquiera se acuerda del nombre. Ah, porque yo miro la de las 7. Claro. ¿Cómo se llama? Como si fuera una sola, claro. Claro. ¿Cómo se llama? Es la de las 7. Y no miro el informativo a las 7 porque mira la telenovela de las 7. ¿Y Dance? ¿Entonces está esa hora? Dance está a las 7, sí. Ah, pero pará, entonces ya de pique no apuntaban a ganar con Dance. Pero ¿cómo no? Están apuntando a otro público. ¿Al público de las 7, a las abuelas? No, al público juvenil. O sea, que los jóvenes en vez de estar en Facebook vayan a ver Dance la fuerza de corazón. Sí, pero las 7, no sé, para mí le erraron ahí, ¿eh? Vos cuando tenías 13, 12, ¿no veías televisión? Mota, no había Facebook y esas cosas que ahora distraen a los niños, pero... Todos veíamos televisión en esa franja horaria. Se han olvidado de esa franja de gente, ¿no? Entre 12, 15, 16. Y más chicos también. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a esa hora que había en nuestra época, ¿no hay en dibujos? No, teníamos Rebelde Way, vos. Teníamos Rebelde Way. Y... Que esto es lo mismo, ¿no? Es como Rebelde Way reciclada. Chiquitita se actúa el mismo, creo, de Rebelde Way. Chiquititas estaba también a esa hora, a las 6, ¿no era? Sí. A las 6. Yo me acuerdo que veía... Samurai X. Samurai X. Cartoon Network, me parece. Ah, pero vos ya eras burgués y tenías cable. Bueno. Qué cosa. Los pobres, ¿no? Los proles como nosotros, sí. Que no teníamos cable, teníamos que arreglarnos con lo que había en los cuatro canales de aire. No sé si ahora que piensas, Samurai X suena medio porno, ¿no? Suena porno. No, pero se llama así, tenés razón. Samurai X. A ver, sí. Sí, eran unos chinos que, de esos que vuelan y se tiran espadazos y esas cosas. Sí. Ver, Samurai X, claro. Que el protagonista era un... Es un tipo con medio pelirrojo. Es un pelirrojo. ¿Qué hacía? Es un pelirrojo que tenía como una cruz en el cachete, ¿no? Que no sé quién, no me acuerdo bien cómo era la historia. Yo no me acuerdo bien. Mi memoria en este programa ya ha quedado marcado que no hace falta volver a... O sea, a lo mismo, no me acuerdo. Tenés memoria de pez. Claro, entonces sé que tenía una cruz en el cachete. Pongan Samurai X y le va a salir el protagonista. Bien al estilo japonés, ¿no? Dibujito japonés. Con los ojos gigantes, ¿no? Porque no sé, creo que es un complejo que tienen los japoneses. Sí. Que hacen los dibujos todos con ojos gigantes. No, porque ellos son chiquititos. Claro, tengo como algunos rasgos muy resaltados, muy como caricaturesco. Por ejemplo, con la nariz así, viste, muy encorvada, como casi con una U, digamos. Y sí, pues como cuando está llorando el personaje, los ojos es una línea casi y le caen gotas, por ejemplo. Ahí está, es genial. Bueno, los Ponja, ¿cómo saben hacer dibujos, eh? Ah. Son unos grandes, sí, son unos grandes. Bueno, yo me acuerdo que eso lo veía Samurai X, que vos sabés que casualmente... acá ya andamos a otro terreno, en un terreno de las negociaciones. Yo me acuerdo que era como toda una novedad el cable, ¿no? En ese momento. Y la lucha con mi hermano estaba. Estaba la lucha con mi hermano por quién tomaba a cada hora, ¿no? Y habíamos hecho, yo me acuerdo que lo de Samurai era a las 5 de la tarde, me parece, o a las 6. No, a las 5. Pero tu hermano no quería ver Samurai no, X. No, teníamos gustos diferentes. A pesar de que en cuanto a años no estábamos tan separados. Pero... hicimos un pacto porque claro, ¿cómo hacíamos? Si no, yo me sentaba a ver Samurai X y él no quería. O algo así. Se golpeaban, sí. Claro. Entonces, pero la manera más justa y más consensuada, digamos, en la casa era que una medida totalmente lógica. Las horas pares eran mías. No, perdón, las horas impares eran mías y las para horas. Para todas las horas pares. Las horas tocaba pares, Javier Pérez. Las horas pares era de él. Ah, de él. A las 6 le tocaba a él. Y la de las 5 me tocaba a mí. ¿Y qué pasaba si, de las tres, si por ejemplo a vos en una hora impar te tocaba algo desastroso y a él le tocaba algo bien? No, vos a tu hora podías hacer lo que querías. Después, en la hora del otro no te podías meter. Ah, no, salvo que el otro te ceda la hora y capaz que te la vende con intereses, ¿no? Después te dice, bueno, déjame 3 horas después. Digo, oh, ¿cómo que te dejé 3? Te dejé 1 y vos después me pedís 3. ¿Y hubo peleas importantes por eso? Hubo peleas antes. Este fue como un pacto de, digamos, bueno, vamos a... Es el pacto de no agresión, ¿no? Claro, es como organizar. Todo necesitas. Si no es una anarquía, Juan. Sí. Si no es una anarquía. Como en todo, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que ese era el trato. Yo no sé, vos con tu hermana no peleábamos por la televisión. No, porque 8 años nos llevábamos. ¿Qué le voy a decir? No, ahora Barney no, yo quiero ver el fútbol. No. ¿Y qué hacían si querían ver los dos al mismo tiempo? Ganabas vos ahí. Y sí, porque estoy un poco más grande. Fue una cuestión de fuerza, digamos. Claro. Aunque ahora... Fue una cuestión de fuerza y también de presión psicológica, ¿no? Porque los años te dan inteligencia para saber manejar un poco más la situación. Aunque viste que... No, ahora bueno, pero por ejemplo, cuando vos tenías tipo 15 años, tu hermana tenía... 8. 8 años. 7, 8, sí. Ahí, por ejemplo... Pero ahí mirábamos lo mismo, los dos mirábamos. Mirábamos lo mismo. Mirábamos Rebelde Way. Pero cómo es que yo y mi hermana no mirábamos lo mismo estando separados un año y medio y vos con tu hermana? No te lo quería decir así, pero... ¿Qué pasa? No sé, capaz que no... ¿Qué vos pasa? No te preguntaste si son realmente hermanos. Digo, son parecidos y todo, ¿no? Pero son realmente hermanos. Porque los psicólogos usan este test ahora, ¿viste? Cuando, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo, si vos querés saber si sos un hijo desaparecido, te hacen ese test. Vos con tu hermano, ¿tenían gustos muy dispares en cuanto a televisión? Sí. ¿Sí? Y los gustos dispares todavía se mantienen, ¿eh? Todavía se mantienen. Sí. No en televisión, sino en la vida, ¿no? Vos vas a salir. Sí. Los gustos ahí son dispares o se mantienen. Ay, sí. ¿Vos qué me estás queriendo decir? No, yo nada. Yo te estoy haciendo... Es un test nuevo psicológico que salió. Ah, pero me estás asustando, Juan. Es un test nuevo del doctor José Souto. José Souto. Estaba avalado por la Asociación Internacional de Psicólogos y Afines del Internacional Estado. Se llama así. Vos sabés que ahora que me voy a pensar, ¿no? Hay muchas cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Por qué otra cosa? Y, por ejemplo... Contá, pará, ponete cómodo. Te traigo este no, sillón, no, que es, viste que medio reclinado. El diván, decís. Sí. No es diván, no, es otra cosa, es un sillón un poco más cómodo, ¿no? Te invito, sentate ahí, por favor. Sí, no, ahí, pero no me estoy sintiendo cómodo. Tengo 22 años, me está diciendo que recién ahora, a los 22 años, que mi hermano puede no ser mi hermano. No, yo no estoy diciendo nada, pero proseguí con todo. Cuando salían, ¿no? Salían, ¿vos qué hacías? ¿Salían a jugar al fútbol o...? No, yo nunca jugué al fútbol. ¿No? No. ¿Y tu hermano? Sí. Sí. Otro de los puntos acá que dice esto, ¿no? Este documento que está certificado por el doctor José Souto. Dice que, bueno, que el 80% de las personas que no juegan al fútbol en su adolescencia, niñez, son homosexuales. No sé. Vos qué, no sé, ¿entre qué porcentaje entras vos? Ahora cambió la acusación, digamos. Sí. Aparte de que tu hermano no es tu hermano, también nos enteramos que sos homosexual. ¿Y vos jugabas mucho al fútbol entonces? Yo jugaba, sí, era espantoso, ¿no? Pero jugaba. No, nunca me gustó el fútbol mucho. ¿Y qué hacías en lugar de jugar al fútbol? ¿No? Porque... Y jugaba con unos macaquitos, con pelo rubio. ¿Los Playmobiles? Sí. No, pará, pero los Playmobiles no tenían pelo rubio largo. No, en realidad no eran los Playmobiles. Es tipo, eran macaquitos con cuerpo de mujer, rubios. ¿Muñeca? Bueno, llamalo como quiera. ¿Es cierto, muñeca? No, llamalo como quiera. Javi, no sé cómo decirte esto, ¿no? Pero vos tenés un problema. Va, dos problemas. ¿Dos problemas? Sí, dos problemas. A falta de uno, tengo dos. Uno. Es que no, capaz que tu hermano no es tu hermano. Bueno, está. Igual lo con razón nunca lo quise mucho, ¿no? Sí. No, porque no. No, pero igual nos va para adelante con este programa y eso. Bueno, ese es el primer problema. ¿Cómo pensás enfrentarlo? ¿Vas a ir hasta la Plaza de Mayo? Porque capaz que sos un niño robado. No sé, voy a buscar asesoramiento psicológico. Pero acá tengo el doctor Souto. No, no, más que psicológico, legal, capaz. El doctor Souto tiene una alternativa buenísima para una cosa que yo sé que vos tenías de chico, que es el síndrome de deficiencia de atención, ¿no? ¿Y el otro problema? ¿Vos lo tenías eso? Espera, ¿lo tenés ahora? ¿El otro problema cuál es? No, el otro problema, bueno, que... ¿Cómo, a ver, cómo te lo puedo decir? A ver. Vos preferís, por ejemplo... No me digas esto, Juan. Si te van a elegir entre flor y tierra, vos preferís la flor. No, no, no, no, no quiero decir nada de eso. No, no. Bueno, tengo algo para decirte que bueno, no sé, creo que me preocupa a nosotros todos como sociedad. Una declaración de Viviana Canosa, que dijo que quiere mandarle un beso a toda la gente de Uruguay. ¿Qué hacemos trabajando acá si nos va mejor allá que acá? Dijo Viviana Canosa. Esto no sé... ¿Qué puedo sacar de conclusión de esto? Porque en Uruguay se mira más Viviana Canosa que en Argentina. ¿A qué hemos llegado? Sí, puede ser, ¿por qué no? Porque no sé. ¿Y por qué te asusta? Y porque ahora toda la programación va a estar plegada de Carballos. ¿Te imaginás Carballo 24 horas del día en Canal 4? Sí. No sé, me da como miedito. Pero, hablando de Viviana Canosa, ¿viste el lío este que salió con Alfano, no? No entendí bien cómo es que la tipa en la dictadura se estaba matando a uno de los dictadores. Sí, a Macera. A Macera. parece, no sé. Pará, pero no fue uno de las que les tiró las tres o cuatro flores que había en la tumba de Macera. ¿Eh? ¿Viste cuando palmó Macera? Sí. Había una tumba. Sí, que, sí. Que recorrió la foto en el mundo. Como suele suceder, sí. Que había, tenía tres o cuatro florcitas cagadas nomás. Y sí, no era capaz que una era de la Graciela Alfano. Capaz que no era un tipo con muchos amigos Macera, ¿no? Pero tenía Graciela Alfano. Tenía Graciela Alfano. Que se armó un lío, claro, porque que salió que la mina haciendo declaraciones muy poco felices, ¿no? Que decía algo así como... todo lo desaparecido, todo, ¿no? No, que decía, si vos te acostás con un hombre rico, no salís con su fortuna. Y si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. Algo así. Pará, ¿mandó una de esas? No. Sí, no, mandó esa. ¿Pero ahora? Sí, ahora, la semana pasada. Que fue con lo que estuvieron comiendo todos los programas de... Que empezó como en el ámbito de los programas de Chimentos, pero después como que se trascendió eso y llegó... Y te lo presentan Blanca y Jorge Traverso, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, claro. Ahora la próxima noticia, Graciela Alfano, ¿sí? Habla de todo serio. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, claro, y después, por ejemplo, gente como... Ventura, diciendo que era el gato del poder, Alfano. La llamaba el gato del poder. Una buena definición, ¿no? ¿Quién no quisiera ser el gato del poder? Yo no. No, yo tampoco, pero digo mujeres. ¿Quién quiere ser el gato del poder? Y vos decís que todas las mujeres quieren ser el gato del poder. Es como, digamos, las botineras que quieren ser. El gato... Bueno, pero porque ellas son botineras. Claro. Pues estás partiendo de que quieren... Pero el poder, dinero, todo más o menos lo mismo. Y yo creo que muchas mujeres se sienten seducidas. Sí. Y deben sentirse seducidas, pues. La otra vez, vos sabés, una amiga me dijo que estaba saliendo con un jugador de básquetbol y no encontré el término asociado al básquetbol. ¿Qué amiga? No importa, pero el término asociado. ¿Qué amiga? No importa, no voy a nombrar. Ah, mira vos. No puedes decirlo al aire, ¿está? No, pero parecía tan reservada. Sí. Bueno, la cosa es que no encontré el término para asociarle al jugador de básquetbol, porque está, para el jugador de tenis es raquetera, ¿no? Sí. Para jugar de fútbol es botinera. ¿Y para jugar de básquetbol cómo es? ¿Naranjera? Naranjera puede ser, sí. Aunque no. Pero naranjera se asocia a salto, ¿no? Sí, y ese tipo de cosas. Vamos a preguntarle a la gente un término asociado para la que sale con los jugadores de básquetbol. No. Porque sé. Botinera... No usan botines los jugadores de fútbol. ¿Qué usan? Usan championes. Championes. Championeras, ¿no? Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Viste que, bueno, Sarabia, que se fue del MPP, ¿no? Estamos hablando del nieto de Aparicio Sarabia, ¿no? Aparicio. No, nieto no, bisnieto, tataranieto. Estamos hablando de Jorge Sarabia. Jorge Sarabia, quien estaba en el MPP, pero más que del MPP, parecía uno de la oposición, ¿no? Porque todo lo que era Bueno, votamos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos todos los votos de Frente Amplio, todos los de la oposición en contra y Sarabia. Sarabia, voto en... no, voto en contra. ¿Y por qué? Ah, porque, no sé, vamos, hoy voto en contra. Exactamente, pero el tipo se fue en MVP y siguió ocupando su bancada. Sí, que dijo que esa bancada era del pueblo y no del Frente Amplio. Claro. Bueno, está dudoso eso, porque yo creo que nadie lo votó por ser Sarabia, sino lo votaron por pertenecer al MPP. Ah, pero él dice que lo votaron por ser Sarabia. Es más, si va a formar un partido, un sector. ¿Quién lo conocía, no? O sea, ¿quién lo conocía? Toda la gente que lo asocia con Sarabia. ¡Ah, sí! Este es el de Aparicio. Pero bueno, el tipo me parece que... Yo no sé, pero capaz que me estoy anticipando, Juan, pero... ¿No va a llevar los problemas al Partido Blanco para vos? A partir de ahora. Porque... ¿Vos decís que empieza a separar gente dentro del Partido Blanco? ¿Vos decís que esa es su función en la sociedad? Exactamente. Porque... en la diaria una nota que... a mí realmente me da como mucho para pensar. Donde dice que... los de Alianza Nacional, ¿no? Lo están mirando con cierto recelo ya, ¿no? Ya lo empezaron a mirar con cierto recelo. Porque Sarabia parece que hace como un trabajo fino de recolección, ¿no? Entonces, claro, como Alianza Nacional dentro del Partido Blanco es como... Es el centro. Claro, es como, ¿no?, la hegemonía, digamos, lo hegemónico. Claro, y la corriente de Sarabia está como ahí. Entonces... muchas agrupaciones chicas que no le da bola a Alianza Nacional. O sea, el guapo está para... El guapo está para hablar. La reunión está para otra cosa. Bueno, la tarea fina de Sarabia de empezar a recolectar para su grupo que se llama... Concretación Republicana Nacional. ¿Qué nombre de rey? Concretación. ¿No es concreción? No. Concretación Republicana Nacional. Sí. ¿Qué hijo de la, no? Conocida como la CRN, ¿no? Pero bueno, y muchos lo que decían por ahí, por ejemplo, a ver, acá, decía, claro, con respecto a esto de que, bueno, estaría bueno que en realidad que vaya a juntar gente, pero de otros partidos, ¿no? ¿No? Pues tipo, che, claro, loco, aparece che, loco, te recibimos acá en el Partido Nacional, pero... ¿viste? Pero trae votos afuera, porque si no vamos a quedar con el mismo porcentaje de otra vez. Exacto, y vamos a marchar. Exacto. Y usando una metáfora que me parece muy interesante y textual, lo que decía un dirigente nacional, decía, sería mucho mejor si Jorge estuviera arrimando gente del Frente Amplio, porque no tiene mucha gracia esto de andar pescando en la misma pecera. Eso de... Ah, o sea, él está diciendo que lo que va a hacer es va a dividir Alianza Nacional tremendamente de el herrerismo. Ojo, ¿no? ¿Quién dijo esto? El diputado de Cerro Largo, Pedro Sarabia, primo de Jorge, pero que todavía está asociado... No, pará, entonces lo conoce. Son primos. Son primos, se separaron por culpa... Es más, te digo, Sarabia hizo que una minita fuera problema entre el primo y otra más. Ya le llevaste un nivel. Lo está llevando un nivel de intuición del espectáculo. No, claro, el primo, ¿no? El primo de Jorge Sarabia, que se llama Pedro, es todavía, forma parte de Alianza Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué le dice al primo? Vos, no pesques en la misma pecera, ¿no? Porque los peces estos ya son del Partido Nacional, no te los lleves para tu lado. Anda a tirar la cañita, ¿verdad? Para allá, para el frente. Para el frente, ¿viste? Y otra cosa que apuntaban algunos dirigentes de partidos que están excluidos de alguna manera de Alianza Nacional, era que Jorge Sarabia, a diferencia de Larrañaga, va a los actos hacia el interior de estas agrupaciones, pero no sé, o sea, no va solo por cumplir, según dicen. ¿Está diciendo entonces que Larrañaga va a los actos por cumplir? Pará. Sí. Bueno, a muchos de ellos. De partidos que no son muy importantes, pero escucha esto. Hace algunos días nos pasó en Rivera que una compañera felicitó a Sarabia porque, a diferencia de los dirigentes que llegan de Montevideo, o sea, de Montevideo al interior, él no estaba apurado, no miraba el reloj permanentemente, ni tampoco estaba pendiente de las llamadas del celular. Eso es algo que la gente valora en Jorge. Es algo sin precedentes en la historia de la política de nuestro país, ¿eh? ¿Qué pasó? El guapo, para mí lo que decía el guapo era, bueno, sí, esto, a ver, en Cerro Chato. Cerro Chato. Sí. Bueno, sí, vamos a construir escuelas. ¿Para qué hora es? Chau. 5:09, nos vemos. ¿Qué? Y Sarabia parece que se queda un poquito más, ¿no? Apaga el celular, no relojea, no mira el reloj. ¿no? Habla con la gente, habla a ver, señora, gente, señora, a ver, ¿qué quiere plantear, no? Claro. Y va la señora con todos los problemas, y hasta le habla de problemas de familia, ¿no? Sí. Y Sarabia va y lo escucha, sí, ¿cómo no, señora? Vamos a tratar estos temas en el Parlamento. No, ese tipo de cosas. Y bueno, pero bueno, sin embargo, parece que bueno, donde está pescando Jorge, tampoco son peces muy importantes, ¿no? Siguiendo con la metáfora de la pecera, lo que decía otro dirigente es... Es evidente que siempre hay reacomodos. Por suerte estos son todos dentro del partido. Pero la gente que se está sumando al espacio de Jorge, atención a esto, tampoco tiene un peso demasiado importante. Muchos han quedado sin lugares después de las últimas elecciones. Punto y seguido. No lo veo como algo alarmante o preocupante, sino como movimientos naturales. Es decir que Sarabia está captando... ¿no? Los votos no importantes, ¿no? Sí, ese votito ahí. Sí, ese. Es como el Lizzini de las elecciones, ¿no? Ese que está ahí para romper las pelotas nomás. Que el grupo de Sarabia, que se llamaba, habíamos dicho, ¿cómo era? Concretación, no sé qué nacional. Concretación Republicana Nacional. Para, ¿te imaginas el eslogan? Vote, Concretación Republicana Nacional. Che, no es un error de gramatical eso. Y te aparece Sarabia ahí, ¿no? Diciendo, yo separé al Frente Amplio. Ahora vengo acá y los separo a todos. Vótenme. Que ya anunció que se va a presentar las internas. Ay, va a tener unos votos que pa. Y bueno, todos esos dirigentes del interior que aprecian que él... Que él no... se quede más minutos. Sí, claro. Y no mira el reloj. Exacto. Ahora, así que todos los políticos ya saben, si van al interior, no lleva reloj, ¿no? No lleva reloj, y apaga el celular. ¿Qué te cuesta? ¿Una hora con el celular apagado? ¿45 minutos? Es complicado. Es complicado. Sí, yo que tuve que dar discursos para grandes masas, te puedo decir que... Chant. Sí, complicado. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Porque necesitamos estar informados. Porque... Porque pintó. Porque las noticias no descansan. Porque... Porque este equipo de trabajo está 24 horas al día yendo atrás de la noticia. Sin embargo, la noticia... Corre más rápido, ¿no? Se escabulle. Se esconde, son como los menores, bien. Los menores inimputables, viste, que te roban y salen corriendo rápido. La sí. Noticia está bien. Se van corriendo, sí. Se esconden muy bien. Bueno, dos noticias tenemos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién arranca? Arrancamos. Bueno. Porque tuvimos, bueno, la fuimos a cubrir, ¿no? El 25 fuimos, ¿verdad? Bueno, en realidad yo no fui, ¿no? Fuiste vos, Juan. Que sí, yo que soy el periodista especializado, ¿no? En política. En política, sí. Fuiste el 25 de jueves a... Bueno, está bien, ¿no? No tenés nada que hacer, ¿verdad? No trabajabas. No, ¿cómo no? El cumpleaños de mi abuela. Un saludo a mi abuela. Sí, bueno, sí, 25. Pero bueno, fuiste al día del comité de base, ¿verdad? Sí, sí, una maravilla con todos los compañeros y compañeras. Sí, sí. Donde... ¡Vamos el comité, carajo! No, tuviste oportunidad de contarte con Tabaré Vázquez, ¿verdad? Que fue allí. Bueno, en el día de comité de base, el marco era con parlantes y música de Zita Rosa, las puertas abiertas a militantes que no superaban los 20 por comité, y había chorizos, ¿verdad? Vos, sí, es bien de comité eso, ¿no? Chorizo y torta frita, claro. Bien de comité. Y vino de caja. Bueno, así que se celebró entonces en un día gris, el jueves pasado, pero gris, pero con el alma blanca, contenta. No digas blanca. No, me van a echar de comité, loco. No quise decir blanca, perdón. ¿Con el alma de qué color? Colorada, el alma roja, como rojo pasión. No, ahí también estás cerrando. La puta madre. Vos, pero ¿por qué los partidos ponen nombre de color? Que cambie, porque viste, si no puedo hacer la metáfora bien. Bueno, entonces arribó Tabaré Vázquez vestido de vaqueros y campera de cuero negra. Bueno, entonces llegó al comité del Prado, del que además, atención a esto, es adherente desde hace 22 años. Llegó con una actitud extendida, sonrisas y saludos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Empezó a hacer. Vos tenés que dejar de fumar, ¿eh? Mirá que te pongo al 100% el aviso de la caja, ¿eh? Atención, porque la concurrencia por parte de autoridades oficiales no fue muy buena. El único representante del Ejecutivo que se acercó al lugar fue el ministro de Salud, Jorge Venegas, del Partido Comunista. Claro, porque junto con Tabaré iban a decir, vos no podés fumar, ¿eh? Acá no, afuera, claro, ambos, a fumar afuera. Ambos son médicos y ¿cómo es? Y se conocen personalmente, ¿no? Bueno, donde quiera, compa, le invitó a sentarse la senadora socialista Mónica Xavier. Para, dijo eso, ¿en serio? Sí, sí. Pero seguro lo dijo adelante de todas las cámaras. Para claro. Que donde quiera, compa. ¿Sí? Y después miró, mirá, le estoy diciendo compa. Soy re loco. Bueno, en el comité había unas sillas para 30 personas y, sin embargo, no todas se fueron ocupadas. Lo que da cuenta del número de gente, ¿verdad? En la mesa había dos jóvenes, aunque lamentablemente la mayoría no bajaba de los 50, ¿no? Son jóvenes. Lo que pasa es que para el Frente Amplio eso es joven, ¿no? No, claro, habían dos jóvenes, pero el resto de las personas no bajaban de los 50 años. Ah, no, yo pensé que decía que el joven era el de 50, porque no. 50 hoy en día es joven para el Frente Amplio. Bueno, entre todo ese repertorio, Vázquez se sentó junto a Venegas, que estaban sentados ambos en primeras filas, y al lado tenían mujeres de más de 60 años, ¿verdad? Que eran las fundadoras del comité. Cuando le inventaron decir unas palabras, pasó al frente y al comienzo de su discurso repite lo que viene diciendo Tabaré Vázquez. Uruguayas, uruguayos, vengo al comité de base a decirles exactamente lo mismo que vengo diciendo hace 30 años, y después cambié un poquito porque si no me daban los votos, y ahora te vengo a decir lo mismo, ¿no? Algo así. Sí, algo así, se nota que vos estabas. Sí, yo estaba y ese es el resumen de lo que dijo también. Ese es el resumen, pero sí. Vamos un poco a adentrarnos, ¿no?, en lo que dijo. Bueno, pero tenés que decirlo con voz de Tabaré Vázquez. Así, la voz de Tabaré Vázquez. Con la voz mía, si no te molesta. Ah, perdón. Al comienzo de su discurso, Tabaré, el expresidente, reiteró los conceptos, como decíamos, que ya había vertido en sus últimas apariciones públicas. Destacó. ¿Habló de la ley? No, destacó. Primero, la importancia de la unidad en el Frente Amplio, habíamos hablado de Sarabia, ¿no? Justamente no es un caso de unidad, ¿no? El Frente Amplio tiene que estar unido. Juan, me desespera que hables así. No, Juan, me desespera, Juan. Habló de la importancia de la unidad del Frente Amplio, que textualmente dijo, debe ser cuidada como una hermosa planta. Y ahí te mete dos temas en uno, ¿eh? ¿No? Porque fue cuidado como una hermosa planta. ¿Y a qué se estaba refiriendo? ¿Eh? ¿Cómo qué planta, Juan? ¿Cómo qué plantita? Y después arrancó Tabaré. Bueno, vamos al frente. Acá estamos todos los pibes, todos los compas. Acá, Soy un pirado, bueno. La unidad. La imputabilidad, loco. Es puta el día para abajo, loco. Ningún pie hace chorro, loco. Hay que cuidar la unidad de frente como una plantita, como esta plantita que estamos fumando, Porque yo para esta plantita, ¿qué te crees? Que yo la cuidé como loco esta plantita, Y no sabés, hay que cuidar como para esta plantita que me estoy fumando. Pues lo mismo hay que cuidar el frente amplio, la unidad, vamos los pibes. Ningún pie hace chorro, Preguntale a tu papá, Pedro. Bueno, ahora para el mol, papá, pero preguntale igual, Igual juega la copa y preguntale a tu papá. Está, Juan, está loco, está. Anda a consumir otro lado. Bueno, vamos a terminar. Ya estamos terminando, Lo hace que vos con tus digresiones, Juan, me haces alargar la noticia. Déjame de pedir temas, ¿está? Te dejo. Así que bueno. Debe ser cuidada como una hermosa planta. La necesidad de defender el gobierno. Que. Como ya había dicho, no es el gobierno de Fulani ni Mengano, es el gobierno del Frente Amplio. Ante los ataques de la oposición, entre ellos Sarabia, y la necesidad de fortalecer la fuerza política, lo que implica fortalecer los comités de base, pero también abrir camino a otra forma de manifestación. Y atención con esto, porque cualquiera pensaría que Tabaré efectivamente se había fumado algo, porque habló de que en esta nueva forma de manifestación, dijo que a él le gustaría que cada persona frente amplista, cada votante, se convierta en un comité de base virtual. Hola, soy un comité de base, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te uniste al comité de base virtual? No me uní, yo soy el comité de base virtual. Ah, vos sos, está. Y vos también sos un comité de base. Yo soy un comité, sí. Está. ¿Y qué significa eso? Porque no lo aclaró. Ah, se lo dijo. Loco, todos acá, todos los que me voten a mí tienen que ser un comité de base virtual. Virtual. Sí. Que por favor no fumen, ¿no? Porque virtualmente tampoco se puede fumar, ¿eh? Porque si no te meten 100% las advertencias de la caja. Y bueno, también hablando de virtualidad, propuso un F5, ¿no? Propuso un F5 en cuanto al que Frente Amplio debe actualizarse ideológicamente. Pero. Para que dijo. No. F5 no lo usé yo para. ¿No? Es una licencia literal. No, porque capaz que él, en serio, con esto de actualizarse, sí. Capaz que tiró un F5 y no. Todos se quedaron. ¿Te imaginas? Claro, la vieja de 60 años de F5, ¿qué significa? F5. No, pero es una licencia literaria que yo me tomé, si vos me la permitís. ¿Cómo la permitís? No? Te la permito. Entonces, tiró la idea de un F5 para el pensamiento ideológico, ¿no? Que sin embargo dijo que tiene total vigencia, ¿no? Sobre esto último anunció que ya algunos cambios, por ejemplo, para trabajar en los próximos años. Bueno, ya le entregó a Broveto, que es el presidente del Frente Amplio. Y en esa instancia también le entregó a las autoridades del comité donde asistió propuestas para la discusión programática. Textualmente dijo: presento estas propuestas para ser considerado por la orgánica. Los frenteamplistas no debemos perder de vista que tenemos estatutos, normas y reglamentos, enfatizó. El documento que plantea algunos ejes temáticos, por ejemplo, cómo encarar el tema del medio ambiente como un problema y una oportunidad. Acá tenemos 25 consejos para darle a Tabaré que seguramente van a servir. Y también abordar el tema del medio ambiente desde un punto de vista económico y productivo. Y bueno, así que más o menos así transcurrió la jornada del día del comité de base, que vos acudiste, pero no pudiste lograr ninguna entrevista. ¿Qué estuviste haciendo, Juan? Lo que pasa es que tenías que ir con la boina del Che y no, yo me la olvidé en casa, entonces no me dejaron. Muy bien. No, entrevista solo porque vos tenés pinta de oposición y tal. No me dieron. Bueno, esta nueva noticia en realidad es dentro de un espacio que se llama ¿Cómo nos hace falta Nicolás Viglianti? Se llama así el espacio. Perdón. Sí. Vos no me vas a hablar de fútbol, ¿no? No, pero es un subespacio. Ah, no, eso no sí. No, te prometo. Ah, me asusté. No, pero el espacio se llama ¿Cómo nos hace falta Nicolás Viglianti? No sé si recordás a Nicolás Viglianti, que era el golero de Peñarol, que se comía 2 o 3 goles por partido y después salía a declarar en la prensa: más yo, esto es culpa mía, nosotros perdimos por culpa mía. Ah, ¿no? Fue culpa mía, por no haber atajado nada. Por no pasarla a tiempo. Ahí está. Entonces el espacio de Nicolás Viglianti, de la autocrítica, en este caso recae sobre el Frente Amplio, le dice que el Frente Amplio atribuye caída en Montevideo a problema cultural de la basura. El 46% de los capitalinos desaprueba la gestión de la Intendencia de Montevideo, frente al 31% que la aprueba. Politólogos advierten sobre las consecuencias electorales de la caída del apoyo a Olivera. Adeón dice que el servicio funciona mal en la limpieza. Así que bueno, la comunista Ana Olivera registra uno de los menores niveles de aprobación de un intendente de Montevideo desde 1990, cuando el Frente Amplio tomó el control del gobierno departamental. Según una encuesta de Equipos Mori realizada a fines de junio y la primera semana de julio, el 40% de los montevideanos aprueba la gestión de Olivera, en tanto el 33% la desaprueba y el 23% no abre opinión. Esto la deja a Olivera con un saldo de +7. Otra es la historia si se juzga el funcionamiento de la intendencia y no a su jefe. El 46% de los montevideanos tiene un juicio negativo de funcionamiento del gobierno departamental. 40 y... contra 46. Altísimo. Juicio negativo. Juicio negativo. Contra el 31 que lo valora positivamente, que ahí se da un saldo de -15. Entonces acá la senadora Lucía Topolansky y del MPP dijo al País que el problema de la basura es viejo. Ni lo arreglaron los gobiernos colorados ni los blancos y tampoco lo pudimos arreglar de todos nosotros. Hay un problema cultural. Sí, porque... pero el problema con Adeón fue de... Fue cultural, fue todo cultural, Javi, todo cultural, digo, por favor. O sea... Está bien que los de Don están bastante salados, ¿no? Ves una mamá del Lolo y yo me asusto. Sí, vos... solo en si este me país. Decís, soy de hombre, a mí me da miedo. O sea, en México te asustás por los narcotraficantes, ¿no? Y en Colombia también. En Argentina te asustás con los piqueteros. Sí, ¿no? Y acá te asustás con Mabel Lolo. Claro, con todos los de Adiós. Sí, por eso. Bueno, parece que Lucía Tomonaski dijo que hay un problema cultural porque el tema de limpieza se soluciona en colectivo. O sea que está, nosotros no, esto el problema es la gente. Así que ese problema es la cultura de la gente. Y bueno, nosotros, gobierno, ya le dimos el plan igual, loco, ahora aprendan, ¿no? Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Llegado al final. Yo sé que estás triste, Javi, ¿no? Pero te voy a dar una buena noticia. Me llegó un mail recién, ¿no? Sí, ¿de quién? Que dice, de Asia Gamble Commission, ¿no? Que nos ganamos $1,000,000. Sí, dice, estimado ganador, esto es para informarle oficialmente de que su correo ha sido seleccionado en... ¡Vamos nomás! ¡Vamos! América, sureste de Asia, alivio de la pobreza, línea de promoción de cuadros. Las promociones se llevan a cabo en favor de las naciones pobres en todo el mundo y también para premiar a nuestros numerosos clientes, que no sé, yo soy cliente de eso, supuestamente. Un total de 1,250,000 dólares de los Estados Unidos ha sido otorgado a usted. ¿Cuánto? $1,250,000. Pero si los Estados Unidos están hechos mierda ahora. Ah, pero acá me dice que están, no sé. ¿Cómo? Es algo en contra de la pobreza. Se va a devaluar la moneda. Sí, para esa plata. Para el tema de la pobreza me van a regalar $1,250,000 a mí, ¿no? Para combatir la pobreza te van a hacer rico a vos. Sí, exacto. Van cambiando las riquezas, ¿no? Dijeron, bueno, este ya está, te damos un pero rato. Nosotros a vos. No somos pobres, Juan. Digo, no somos ricos tampoco. No somos ricos, ¿no? Tampoco, pero bueno, ¿quién son los ricos? Y dice, usted está obligado a contactar con nuestro agente de reclamaciones a ver, sí. Para su procesamiento inmediato de la liberación de su dinero del premio para usted. Sí, ¿qué? Dice, reclamos agencia global, correo electrónico sí. g.claims.agency2011@gmail.com. Ajá. Los siguientes son los datos de su victoria de referencia. A ver, o sea que tenemos que mandar algún dato. Sí. No va a ser nada personal lo que no dice CK00133 bla bla bla. Uh-huh. Electrónica boleta número AD la participación del código CGH bla bla bla. Felicitaciones por haber surgido como uno de nuestros afortunados ganadores. Señorita Anita Parker. No, pues le erraron. ¿Qué? No, esa es la que firma. Ah, que se habían dado. Señora Anita Parker. Anita Parker. Sí, Zonal Coordinator Asia Sudoriental. Así que, Javi, tenemos $1,250,000 para distribuir en la radio, ¿entendés? ¿No estás emocionado? Yo le creo, ¿vos me crees al mail? Le voy a responder ahora. Ah, para que la postdata dice, por favor mandanos tu número de tarjeta de crédito, tu contraseña de cajero, etcétera. ¿Qué hago? Mandá. Mándale. Hizo tarado, Sojil, ¿cómo lo vas a mandar? Tarado. A ver, pará. Anita, estimada Anita, acá tenés mis datos de la tarjeta de cajero. Mi tarjeta de crédito es 25, 39, 98. Ahí está, pará. Así que somos ricos. Sí, somos muy ricos. Bien. Ahora, como leí mi número de tarjeta de crédito, me va a depositar en ella $1,250,000. Qué suerte, ¿eh? La verdad que me alegro mucho. Pero bueno, nos fuimos. Lamentablemente nos fuimos. ¿Ya agradecimos a los que escucharon o no agradecimos? No agradecimos. Vamos a hacerlo ahora. Muchas gracias, loco, a todos los que, a cada uno que escucharon, un abrazo para cada uno de ellos. Cuiden la amistad como una plantita, loco. Loco. Turutu, turutu, turutu.